disfrutas cuando ves que están contentos. Tú te sientes orgullosa por hacerme tan feliz. Querida mía, no te equivoques, a veces yo quiero escapar. Callo por no gritar. Querida mía, has conseguido con tu egoísmo que sea infeliz. Querida mía, has construido todo ese mundo pensando en ti. No, no te equivoques. Pequeñas fantasías y te arreglas y te pintas mientras lloro de placer y de agonía, esperando que algún día tal vez pueda ser feliz. A veces yo quiero escapar. Querida mía, no te equivoques, a veces callo por no gritar. Querida mía, has conseguido con tu egoísmo que sea infeliz. Querida mía, has construido todo ese mundo. No te quiero.